Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan acá? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Tenemos mucha información, bueno, siempre digo más o menos lo mismo, pero vale aclararlo. Quiero agradecer a Cocho López, que debe estar contento que River le dio el campeonato a Boca. Bueno, gracias Cocho, le dio, es una forma de decir, ¿no? Se lo ganó Boca porque fue el mejor equipo, pero River hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Demostró una ética diferente en el fútbol argentino. Así que bueno, felicitaciones a todos los hinchas de Boca, felicitaciones al equipo de Boca masculino, felicitaciones a las gladiadoras que el viernes juegan por primera vez en la historia argentina, un equipo femenino va a jugar la final de la Copa Libertadores en Ecuador. Ayer eliminó a Deportivo Cali, el equipo de Boca, un gran equipo, y juega la final, fueron campeones hace poquito, así que campeona la reserva también, felicitaciones a la reserva, creo que no nos vimos, salió también campeona de Boca, y bueno, a todos, qué sé yo, alguna buena noticia alguna vez tiene que haber. Yo sé que es un tema, porque creo que la grieta más profunda que hay en el país, y lo digo en serio, no es un chiste, es la grieta deportiva. El que no es hincha de Boca es anti-Boca. Lamentablemente es así. Yo tengo amigos de San Lorenzo que querían que pierda Boca. Tengo amigos de River que querían que pierda Boca. Tengo amigos de Independiente que querían que pierda Boca. Y así podemos recorrer todos los equipos de fútbol. Esa es una grieta, es una realidad. O sos de Boca o sos anti-Boca. En nuestro caso, o en mi caso, soy de Boca. Y bueno, y no sé por qué les dije esto cuando tenemos tantos problemas como los que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Aunque tengo que decir la verdad, el lunes la ciudad de Buenos Aires, me levanté temprano, salí para ir a las cosas que hago habitualmente, trabajo, etcétera, etcétera, y vi que la gente estaba feliz. Y quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires me parece que los hincha Boca son más que los anti Boca. Pero es así. Es lamentable porque esto también se ha trasladado a la política. Vieron que en la política ya no hay ya prácticamente no hay partidos, ¿no? Uno ya no sabe cuáles son los partidos. Se vio en la votación, ¿no? Que por ejemplo la gente de Lustó votó de una forma, los radicales votaron de otra forma, la coalición cívica votó de otra forma, el PRO votó de otra forma, el del Frente de Todos, Máximo Kirchner, votó de una forma, el otro del Frente de Todos votaron de otra forma, otros no votaron, como Alderete, qué sé yo, Milei se fue. Es en este momento parecería que también la grieta ya pasa por hombres, ¿no? Entonces uno ya, las encuestas van a ser para el año que viene. ¿Usted está con Cristina o en contra? Si es que va de candidata a Cristina, no creo, sabe que pierde. Pero bueno, usted está con Alberto, en contra de Alberto, usted está con Macri, en contra de Macri, está con Larreta, en contra de Larreta. Es decir, hay un problema. Fíjense qué derivación, ¿no? Salgo del fútbol y lo termino metiendo en la política, pero es así. Si se hubiera votado conscientemente, si hubiera formado una alternativa, no estaríamos sufriendo el ajuste que estamos sufriendo. Cualquiera puede seguir este programa y mucha gente que entrevistamos y puede... O pueden buscar qué decía yo al comienzo del programa, diciendo que iba a ser peor todavía Alberto Fernández que el macrismo, pero iba a ser peor por la situación. Era un país que quedaba, que venía ya de muchos problemas, venía del problema del peronismo en la etapa de Menem, del problema del radicalismo, del problema del dualdismo, del problema del kirchnerismo, y por supuesto del problema del macrismo. Y bueno, la gente dijo, vamos a votar todo contra Macri, votaron contra Macri, ¿qué resultó? Algo que todavía fue peor. Lamentablemente, a mí me hubiera gustado que hubiera sido mejor, a todos nos gusta, pero lo dijimos en ese momento y lo decimos ahora. Este ajuste que se está haciendo, este terrible ajuste, hubiera tenido, si hubiera sido hace 4 años atrás, miles de personas en la puerta del Congreso movilizándose. Y ahora que tenemos, no tenemos nada. Tenemos un Itai Hackman, un diputado de la capital, que por ejemplo justifica el ajuste a la educación y muestra unos números raros, porque aparte el Frente de Todos se ha caracterizado en mostrar números raros. Ellos te dicen, por ejemplo, hay un centro que se llama CEPA que dice que los jubilados, habiendo tenido un aumento del 53% de enero a diciembre, porque recién en diciembre va a ser el próximo aumento, le ganaron a la inflación, que ya superó el 78, el 80% de aumento. Es de loco, pero van haciendo números, ponen... Es raro. El Frente de Todos es raro, ¿no? O por lo menos, no sé, manipula de tal manera los números que hacen creer cosas que no existen. Bueno, y así también pasa con la prensa, ¿eh? Yo voy a ir a un tema de la ciudad porque... me parece importante, porque ya hay cosas que ocurren en la ciudad que estoy viendo por vecinos, por gente amiga, que por compañeros, por bueno, por la gente que uno conoce. Estoy viendo que ya cada vez que hay alguna noticia que tiene que ver con el gobierno de Larreta, no la creen. Entonces a veces yo me tengo que pelear y decirle, no, pero esto es así, yo te digo que es así, lo chequeé. Pero es cierto que hay cantidad de noticias que se tergiversan, que el kirchnerismo, que hoy es, tiene muchos multimedios, digamos que hoy están posicionados hegemónicamente más o menos de la misma manera que Clarín, que La Nación, ¿no? Pero esos medios, hablo de todos los medios que tiene el Grupo Octubre, ¿no? Página 12, 750, los medios de Cristóbal López, los medios de Vila Manzano, los medios de El Tiempo Argentino, bueno, cantidad de medios. Tiran una noticia, no la chequean o la chequean, pero la mandan así, y entonces lo que es verdad se va convirtiendo en parodia o en mentira, y eso es un problema. El viernes pasado había ratas en un colegio, el Colegio República de Colombia, cosa que es cierto, en el año hubo 3 veces ratas. Llamaron a los padres de los chicos al mediodía que los retiraran porque había rata. Bueno, el lunes se hizo un abrazo. Todos estos medios, el multimedio peronista, kirchnerista, etcétera, etcétera, cubrió los de la rata, muy bien, había que cubrirlo, pero después a partir de ahí todo lo que dijeron fue fantasía. Entonces se desdibuja, bueno, hubo ratas. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, llegó la desinfección de una cosa. Bueno, en las notas que reflejaron después el mismo día, el sábado, el domingo, el lunes después del abrazo, consultado a algunos padres, que algunos son padres, otros, qué sé yo, estaban ahí, qué sé yo, fueron deformando la noticia. Bueno, más o menos que todo esto, vieron como habla Víctor Hugo Morales de los grandes complot. Bueno, más o menos era que las ratas las había metido la Reta y Acuña, y para que los chicos no tengan clase y se están perdiendo días de clase, y se hablaba de varios días de clase cuando se había perdido un día. No está mal que se combata. Es más, yo no estaba, porque si no hubiera ido al abrazo, me queda cerca de casa, la calle Garay al 3900, hubiera ido al abrazo, como he ido a varios abrazos, porque me parece que es una barbaridad que haya ratas en los colegios y que el gobierno tiene que combatirlas. Es eso así. Ahora, si el gobierno, en el mismo momento que vos lo llamaste y dijiste hagan la desinfección, lo hace, vos tenés que decir, mirá, qué barbaridad este gobierno, que tiene ratas, que todo lo que pasa, pero decir que la desinfección llegó a las 7 de la tarde y que el lunes a la mañana, más allá del abrazo, los chicos estaban adentro del colegio. Y así seguir agregando. Entonces, una noticia, verdad, la van transformando en todo un desastre. Y los vecinos de ese barrio y los propios padres que mandan a los maestros, que mandan a los chicos a esa escuela, leían y decían, mirá la sanata esta, mirá cómo sanatean estos medios. Y bueno, y estamos teniendo un problema, porque la gente ya no cree en los medios, no creen nosotros, no creen nadie. Y tienen un poco de razón. Si ustedes, si de repente te sacan una noticia que faltan 56.000 vacantes, y es mentira, que como siempre dije, faltan siempre las vacantes de la famosa discusión que hay entre la obligatoriedad en la ciudad de Buenos Aires de que tengan los chicos desde los 45 días clases, la ley nacional que dice que las clases es obligatoria a los 4 años, y que algunos jueces interpretan que si alguien tiene plata o se lo paga en su trabajo, como suele pasar con algunos, no le dan una vacante pública en los colegios de la ciudad. A mí eso no me gusta. A mí me gustaría que le den a todos vacantes públicas, y de última a los más ricos que paguen más impuestos, que esa sería la lógica. Pero bueno, pero ahí han dicho que faltaban 56.000. Si otras veces te mienten diciendo que cierran 243 grados y cerraban 9 grados. Si te siguen mintiendo así, llega un momento que nadie cree nada. Nadie cree absolutamente nada. Y así lo puedo decir del otro lado. Lo puedo decir cuando hay títulos de Clarín, sobre determinadas cosas, ¿no? Van a hacer tal ajuste en tal cosa y después no lo hacen y al otro día se desmienten. Así en todos lados. Tenemos un serio problema en los medios. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? ¿Y saben qué es lo peor? Que se acoplan los medios alternativos. O los medios alternativos, todo ese grupo que formamos, que allá en el 2004 hicimos el famoso encuentro en Facimpat, la red de medios alternativos, todas las peleas por una ley de radiodifusión, los 21 puntos... todas las mentiras y todo lo que se ha hecho con los medios hace que la gente diga, ya no creemos en nada, y tampoco en los medios alternativos, porque los medios alternativos también hay muchos que juegan con los medios oficialistas y tienen un problema. Yo conozco cantidad de medios alternativos, por ejemplo, que en la época de Macri por cualquier cosa sacaban 200 spots hablando en contra de Macri. Hoy no he visto un spot en esos medios que suelo escuchar que hablen en contra de un gobierno que tiene en la indigencia a los jubilados, que tienen los trabajadores con los sueldos más bajos de la historia. Es increíble, pero es así. Bueno, Nosotros vamos a ver si podemos hacer una recopilación en este programa y en algún momento pasar la realidad, las cosas que se han dicho, los hechos. No hay que esconder las cosas. No hay que esconder. Es así, lo que estamos viviendo es así. Después cada uno podrá decir, estoy a favor, estoy en contra. Cuando yo digo que hoy hay más pobres que en el 2019, me pueden decir cualquier cosa, que estuvo la pandemia, que estuvo Macri, que estuvo... Pero hoy hay más pobres que en el 2019. Entonces partimos del dato objetivo. Después opinamos. Uno opinará una cosa, otro opina otra cosa. Pero partamos de ese dato objetivo. Por ejemplo, los docentes que tanto, sobre todo el kirchnerismo, que tanto bate el parche, la educación pública. Tuvo una presidenta que dijo, los docentes trabajan 4 horas por día, tienen 3 meses de vacaciones, que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Y ustedes se deben acordar, en algún momento vamos a empezar a repetir esos audios, porque parece que se olvidaron. Tuvo eso, que la misma presidente o expresidente... que hoy sale a decir que está en desacuerdo con el aumento que hace su gobierno a las prepagas. Claro, por supuesto que ojo, yo creo que no puede haber un 114% de aumento en las prepagas. Yo no soy de aquellos que cree, no, tiene prepaga, es rico. No, porque aparte las prepagas están vinculadas a las obras sociales. Hay gente que paga una parte de la obra social, otra parte de la prepaga. No, a mí me parece que ahí habría que controlarlo. Pero llama la atención que la expresidente sale a tuitear que está en desacuerdo en eso porque le toca el bolsillo a ella, que es multimillonaria y debe tener la mejor prepaga, debe pagar 200, 300 mil pesos por mes y ahora se le viene un aumento que hay que ver si lo puede pagar con los 4 millones de pesos de jubilación que tiene. Era ironía esto. Pero yo digo todo, hay que contarlo todo, hay que decirlo todo. Tenemos que volver a recrear lo que fueron los medios alternativos en otra época. Tenemos que volver a que los medios alternativos, yo en un momento dije, antes los que estábamos en medios alternativos, programas alternativos, etcétera, porque a veces uno está en programa, uno que trabaja en varias radios, está en programa alternativo, el medio que por ahí no son alternativos, pero está en un programa que cree que es alternativo. Hoy la alternatividad es no mentir. Fíjense qué fácil. Hoy hay que hacer el periodismo no mintiendo. Después opine cada uno que opine lo que quiera. Cada uno tiene que opinar lo que quiera, pero no mintiendo. Lo que está pasando con los medios en la ciudad de Buenos Aires es vomitivo. Es vomitivo. Hay periodistas en medio de la ciudad de Buenos Aires que yo creo que tienen la suerte de que esos medios tienen poca tirada o que se retroalimentan con esta de 30% de gente que le gusta que le mientan o que quiere mentir o que es dogmática, que cree en un proyecto más allá de que lo estén robando, que sean corruptos, todo que existe. Pero si no, ¿cómo pueden decir, por ejemplo, como decía el otro día en la ciudad de Buenos Aires, que ya se está postulando a candidato, quiere formar algo nuevo, que es Matías Lamens, el hombre de los 55 cheques de San Lorenzo, un hombre que arruinó San Lorenzo, que lo llevó a la quiebra y que encima nos embarcó a todos los ciudadanos de Buenos Aires para un proyecto de un negocio de vaya a saber quién en la cancha de San Lorenzo? Matías Lamens decía, ¿qué hicimos nosotros? ¿Por qué no nos cree la gente en la ciudad? Tenemos que formar algo nuevo. ¡No mientan! ¡No mientan más! No mientan más. Esta es una ciudad en donde somos maltratados todos de todos lados. Porque los jubilados somos maltratados porque tenemos una ciudad que tiene parte de gerontofóbica. Acuérdense de Larreta cuando había sacado que los de más de 70 años no podían salir en la pandemia, una barbaridad. Tiene algo de eso. No hay muchas cosas para los jubilados, salvo alguna tablet que le puedan regalar en la ciudad. No hay muchas cosas para los jubilados, no hay espacios verdes para los jubilados, no, para la gente grande, no hay nada. Pero del otro lado, son más gerontofóbicos todavía. Esta gente que dice, ¿por qué no nos votan en la Ciudad de Buenos Aires? Hay 700 y pico mil jubilados, que ustedes, los que están en la oposición acá, son los que dicen que con un 53% durante un año, con salario de 40 mil pesos, puede vivir un jubilado. Y no se les cae la cara de vergüenza. Lo dice Itay Hackman, por ejemplo. Y no se les cae la cara de vergüenza. Acá en este programa dijo que los jubilados le ganaban tranquilamente a la inflación. Bueno, basta de mentir. A ver si podemos lograr eso en la ciudad. A todos se los pido. A la derecha, al centro, a la izquierda, a todos. Basta de mentir. A Milei, que dice que quiere volver al menemismo. Que nos fundió a todos. ¿Se acuerdan lo que fue la mentira de la convertibilidad? ¿Se acuerdan la mentira esa? Bueno, así empezamos. Una cosita más. El otro día le pusieron multas acá en la ciudad de Buenos Aires a varios supermercados. Otra de las cosas, y tiene que ver con lo que hablaba antes, la mentira. Los supermercados en la ciudad de Buenos Aires, desde los chinos hasta Carrefour, Coto, y ya es un desastre todo. Día, lo que se te ocurra, es un desastre. Los precios están puestos producto de un precio junto a otros que son muy parecidos porque la firma le mandan con una sola letra que es diferente y te salen 200 pesos más. Bueno, hubo multas en estos días, pero por algunas cosas. Por ejemplo, multaron a Arcor y a Coto porque ponen una mermelada, pusieron bajas calorías del mismo gramaje que otra, de naranja, una en precios cuidados, a 200 mangos, algo así, y la otra fuera de precios cuidados, y solo tenía un redondelito que decía alguna leyenda. O lo mismo hicieron con una lavandina, que a una le pusieron original en precios cuidados y había otra que valía tres veces, de ayudín, lo digo porque las multaron. Que una decía original, la otra decía clásica. No se puede hacer eso, no se puede. Porque uno, hasta uno que verifica todo, se da cuenta, o un producto, unos pepitos que tenían un gramo más y lo cobraban tres veces más. Bueno, hubo algunas multas, pero ¿saben cuál es el problema? Que está en todos lados eso, en todos lados, en todos los productos. Yo puedo seguir agregando productos más allá de los de las multas. Por ahí la multa es alguna solución, pero me parece que este arreglo que tiene el gobierno para ajustar con los grandes, con las grandes empresas por inflación, me parece que hace que de vez en cuando metan una multa y ahí se termina todo. Bueno, vamos al corte, ya me está mirando mal Camilo, ahí me dice hasta qué hora te vas a quedar hablando. Eso es más o menos lo que escucho que me está diciendo. Es el momento de los viejitos piolas. Y hoy voy con Gary Paquet. Escuchen este temazo. Gary Paquet tiene 80 años. Los que son hoy tienen más de 60 años se deben acordar de Gary Paquet y de Union Gap. Una cosa impresionante. Y que hacía este tema impresionante, pero es impresionante también a los 80 años. Gary Paquet cumplió el 17 de octubre. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charm out of a woman, you kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love, and now it hurts to know the truth. And makeup, just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, let the wonder be in your eyes. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is where I'm blind. Better run, girl, you're much too. I'm sure she wonders where you are. Time. Let me hear you. You better give yourselves a round of applause, everybody. One more time. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:38, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy realmente después vamos a pasar, hay cantidad de conflictos que no se resuelven, ¿no?, a lo largo del tiempo, que tienen que ver fundamentalmente con la pérdida salarial. Bueno, pérdida salarial que todos sabemos, de acá lo hemos repetido varias veces, la forma más práctica que tiene el gobierno nacional de llevar adelante un ajuste es a través de inflación. Esto hace que caigan los salarios, ni que hablar los salarios de los jubilados, ¿no?, que casi están en, este año van a perder casi un 40%, por lo menos en lo que va del año, es lo que están perdiendo. Pero bueno, Iriana Cerotto, secretaria general de AGD UBA, hace un tiempo hablamos con ella, hace 2-3 meses, y ya la CONADU histórica y el gremio de acá de la ciudad de Buenos Aires, AGD, venían haciendo paros en reclamo de aumentos salariales que habían firmado, o de recomposiciones salariales que habían firmado algunos otros gremios. Digo todo esto porque son casos que no se resuelven, pasan los meses y no se resuelven. Y ayer hubo un paro en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y muchas gracias de volver a llamar. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, la otra vez más o menos charlamos un ratito y hablábamos de esto, ¿no? De los temas que no se resuelven. Y aparte, bueno, cada vez se va profundizando más la caída del salario, ¿no? Sí, vos lo presentaste muy bien. No se resuelve para los intereses de quienes sostenemos todo lo que es la producción de conocimiento y la entrega de ese conocimiento a los futuros profesionales. Sí se resuelve para nuestra patronal, que como nosotros somos docentes nacionales, dependemos del Tesoro Nacional, Ministerio de Educación, Gobierno directamente. Uh-huh. Ellos lo dieron por resuelto, pero lo dan por resuelto con una paritaria que sobre salarios que ya venían siendo muy, muy castigados. Encima es una paritaria que pierde con respecto a la inflación calculada por el propio gobierno, o sea, por el Banco Central. En cómodas cuotas, todas cuotas que no son acumulativas, y sin darnos respuesta a otros problemas, además del salario de los activos. Vos recién hablabas de los jubilados. Sí, sí. Los jubilados de las universidades, tanto de los colegios como de las facultades, por la ley que tenemos, que nos rige, uh-huh, tenemos ajuste del haber jubilatorio solamente dos veces al año. Claro, en marzo y septiembre, ¿no? Marzo y septiembre. Imagínate, uh-huh, este contexto inflacionario, es la peor paritaria del mundo. Uh-huh. Y como muy bien ustedes saben, porque han sacado nuestras luchas también en otros momentos por esto, en las universidades grandes, la UBA, pero también en Rosario, en Córdoba, tenemos muchos compañeras y compañeros que trabajan sin cobrar un centavo, que los llaman ad honorem, como si fuera un honor trabajar gratis, y no lo es. Es una precarización al máximo. Entonces, como no tenemos respuesta en CONAB Histórica, y no solamente las asociaciones de la CONAB Histórica, sino que también de otras federaciones que han firmado y acordado con el gobierno, porque les parece que hay que sostener al gobierno, no importa cómo castiga a los trabajadores. Uh-huh. Muchas asociaciones que pertenecen a otra federación también han parado con CONAB Histórica. Uh-huh. Y hoy estamos discutiendo que realmente frente a esto, ya la época del año nos debilita mucho porque estamos prácticamente en el cierre. Depende, uh-huh, qué universidad, terminan entre mitad de noviembre, fin de noviembre, diciembre, pero esto, el mes próximo, no solamente que vuelve a aparecer, como vos decías, uh-huh, sino que va a ser mucho más crudo y más agudo el conflicto. Uh-huh. Ileana, uno ve que los paros universitarios, porque yo vengo siguiendo en los últimos meses, han hecho varios paros, pero que no tienen un fuerte acatamiento. ¿Vos ves lo mismo? ¿Falta convencer gente? ¿Está mucha gente influenciada por el gobierno? ¿Temen perder el día? ¿Qué es lo que vos ves? Mira, hay un conjunto de situaciones. Sí. En primer lugar, nosotros tenemos y trabajamos con diferentes dedicaciones, se llama así. O sea, hay algunos que son dedicación exclusiva, que solamente dependen de su sueldo en la universidad. Hay otro que son semi-exclusivos, que es media jornada, uh-huh, 20 horas semanales, y otros, 40 horas semanales, sí, y otros que son simples, no, dije bien, 20, y otros, uh-huh, que son simples, que son 10 horas semanales. Uh-huh. Eso también no solamente te implica que el salario es diferente y las horas de trabajo son diferentes, sino que también la pertenencia al lugar de trabajo es diferente. Uh-huh. Vos fijate que los paros son de altísimo cumplimiento en todo el país, en los colegios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el que es un docente de un colegio preuniversitario, sea de jardín o sea de secundaria, en nuestro caso tenemos el Buenos Aires, el Pellegrini, el Agrotécnico, están todo el día en el colegio. Uh-huh. En cambio, los que trabajan de dedicación simple, trabajan en una facultad, pero también trabajan en su profesión o en escuelas de media, de provincia o de capital, o en el Estado o en algún otro lugar. Uh-huh. Y eso es un problema para la propia organización de la medida de fuerza. Por otra cuestión, también, yo recién te decía que hay varias federaciones. Sí, sí. La CONAU histórica no ha firmado a las paritarias, pero hay otras federaciones que están integradas al gobierno y que han firmado las paritarias. En el caso de la UBA, esas federaciones tienen sus sindicatos, que es ADUBA y FEDUBA, que pertenece uno a FEDUM y otro a CONADU. Y por lo tanto, cuando nosotros sacamos una medida de fuerza y decimos, lo sacamos porque peleamos por el salario o en rechazo a la paritaria, hay otros que dicen la paritaria estaba muy bien y por eso la firmamos. Eso genera, por un lado, una confusión, por supuesto, pero por otro lado también genera todo un terreno de desunión frente a una pelea que hay que dar. Y es muy grave esto. Estas paritarias no hubiesen podido pasar, estas paritarias a la baja, si las diferentes federaciones hubiesen rechazado esa paritaria, porque el gobierno no tenía con quién firmarlas. Y para que darte un ejemplo de a dónde se llega con esto, en la paritaria 2021, creo que fue, sí, CONADU solicitó agregar una frase a la paritaria que era algo así como que se acepta que CONADU firma la paritaria en función de su apoyo al gobierno. Con lo cual yo no estoy inventando algo, sino que es explícito ese apoyo, o sea, firmo un salario en baja para... No dicen baja, por supuesto, ¿no? Pero acepto un salario en baja para mis afiliados porque es un problema y una necesidad del gobierno. Hubo mucho mar de fondo en las otras federaciones que hizo que estas que han parado ahora y han hecho acciones con CONADU histórica estén enfrentándose a su propia conducción con denuncias, y te estoy hablando de la Universidad de Córdoba, sí, la Universidad de Rosario, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad del Nordeste, los sindicatos de esas universidades, son universidades muy importantes, y que han hecho denuncias de mecanismos antidemocráticos y fraudulentos para sostener que había un voto positivo por aceptación de la paritaria. Todo eso ensucia absolutamente esto. Y tenemos otro problema. Sí. Que, bueno, vos viste que ahora han cerrado la paritaria del SUDNA. Felicitaciones a los compañeros del neumático que lograron arrancar una paritaria con cláusula gatillo. Sí. Ahora se discutió aceiteros, bancarios. Y camioneros también, ¿no? Camioneros. El lunes y digamos van al que sí, montones, pero digamos que lamentablemente no conmueve igual que un aula esté vacía, sobre todo a nivel terciario y universitario, sí, a que no haya cubiertas, no haya aceite, no se pueda exportar la producción aceitera o no funcionen los bancos. El peso que tenemos para conmover a la sociedad, a la productividad, la docencia es muy pequeño. Lamentablemente, no, digamos, conmueve mucho cuando no hay escuelas primarias. Claro, claro. Por el desorden social que trae. Pero si no hay universidades, en realidad, lamentablemente, se le da un lugar tan a despajo a la educación, porque la universidad es parte de la educación de un pueblo, se le da un lugar tan a destajo que el elemento de presión que nosotros tenemos con una medida de fuerza es mucho más débil. Claro. Y esto los compañeros lo saben. Claro. Ahora, cuando vos recién decías esto de cómo inciden algunas cosas, eso también tiene que ver con que más allá del ingreso irrestricto, la gente pobre, y es más, gente de las villas y todo, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, no tiene acceso a la universidad, ¿no? Me parece que algo de eso hay. Mira, no sé si está, digamos, obviamente... Digo, porque hay estadísticas que dicen que de los sectores más carenciados es muy poca la gente que puede ir a la universidad, más allá que es gratuita, pero recordemos que tenemos un 50% de pobres, ¿no? Sí, es verdad que hay una dificultad, obviamente, de ciertos sectores para poder acceder a la universidad. Imagínate, simplemente para poder pagarte el viático, para poder llegar a una casa de estudio, poder comprarte los apuntes. Por eso nosotros siempre pedimos y apoyamos los reclamos estudiantiles de becas. Los comedores prácticamente son inexistentes, salvo en alguna universidad del interior. El tema del dormitorio me refiero a que si vos sos de una localidad más lejana, ¿dónde te vas a alojar? Claro. Digamos, esto de la ciudad de Córdoba donde, o La Plata, muy común que los estudiantes comparten casas. Bueno, ¿cuánto sale el alquiler de una casa para poder estudiar? Eso es una dificultad concreta, es real. Pero también en función de poder mejorar eso, la pelea por presupuesto en educación, en primer lugar, para cubrir todos los ítems necesarios, y en segundo lugar, la defensa de un sistema de educación universitaria, por supuesto también en otros niveles, que sea estatal, público y gratuito. O sea que, en principio, porque si no pueden acceder a esta universidad, imagínate a las privadas. No, claro. Muchísimo menos. Claro. Y tenemos algunos jóvenes, mira, el otro día nosotros, el 13 de octubre, hicimos clases públicas como una medida justamente para tratar de enfrentar este problema de los acatamientos y que el paro nosotros no es contra nuestros estudiantes. Hicimos algo diferente. Sí. Que no es la primera vez que lo hacemos, pero hace tiempo que no íbamos con una medida así. Dijimos, vamos a la Plaza de Mayo, vamos a la Plaza del Poder Político, llevamos nuestras actividades, reunión de becarias, reunión de jubilados, reunión de mesa ejecutiva del sindicato y nuestras aulas. Y convocamos a los estudiantes de diversas facultades. Por supuesto, no pudimos hacer de todo porque no nos alcanzaba ni la logística para poder hacerlo, pero hubo clases de FADU, hubo clases del CBC, hubo clases de filosofía, hubo clases de ingeniería, hubo clases de exactas, de agronomía, bueno, de diversas facultades, psicología, de diversas facultades. Y hubo, en el caso del CBC, hubo estudiantes que nos decían, por ejemplo, vino un estudiante de medicina del CBC de La Matanza, porque estuvo charlando conmigo, y sí, muchos compañeros míos no podían venir, porque nosotros cruzamos un CBC que queda relativamente más cerca y acá el pasaje era mucho más caro. Claro. Entonces, bueno, hay una situación que atraviesa toda la población económica, donde aparte también tienes que tener tiempo para estudiar. Cuando fue la virtualidad, en un punto hubo mayor matrícula. Porque claro, no se tenían que movilizar, era un ahorro de varias cosas. Claro, porque aparte vos te movés, pero después tenés que comer. Claro. ¿Cuánto te sale comprarte un sándwich en un bar con una Coca-Cola? Sí, está muy claro. Ileana, bueno, dos cositas para terminar. Una es, ¿cómo son los salarios hoy de los docentes? Y la otra, ¿cómo sigue esto? Bueno, mira, para que vean por qué estamos reclamando. A nosotros, nuestra paritaria termina el 28 de febrero del 2023. Sí. Y la paritaria que tenemos asignada es un 82% con cuotas que vamos a terminar de cobrar en diciembre. Claro. O sea, cuando se está calculando, los optimistas del Banco Central, que la inflación va a ser 100 o algún puntito más. Claro, ya a diciembre, sí. Y aparte, sí, a diciembre, exactamente. Ese es un tema. Y hoy, un profesor universitario que trabaja semijornadas, lo que yo te decía, dedicación semi, el equiparable a un maestro de grado 4 horas diarias de lunes a viernes, que tiene su título universitario, está frente a alumnos, elabora los trabajos prácticos, con el último aumento que conquistamos gracias a estos planes de lucha, porque nosotros estábamos, antes de esta última medida, estábamos en 62%. hasta 28 de marzo del 2023. 28 de febrero de 2023. Hicimos toda una serie de luchas en septiembre y en octubre, y el último fue el 13, 13 y 14 fueron los paros, y con eso obtuvimos, les arrancamos 20% más, llegando al 82. Uh-huh. Con ese 82, un profesor que trabaja las 20 horas semanales gana 76 mil pesos. Claro. Está claro, está muy claro. Y un ayudante, escucha esto, sí. Un auxiliar que todavía no está recibido, pero que se está por recibir, que también tiene alumnos, en la Facultad de Medicina está lleno de esto, se llaman ayudantes de segunda, gana 17 mil pesos por 10 horas semanales. Sí, es realmente imposible trabajar así. Entonces, ¿cómo sigue esto, Ileana? Bueno, nosotros tenemos el 4 de noviembre un congreso de CONADO Histórica, pero bueno, un poco a la fecha veremos ahí si salen más luchas. Lo veo difícil, porque está por la etapa del año que claro. Te decía, pero sí vamos a marchar, salvo que haya un cambio muy grande. No tenemos respuesta para los jubilados, no tenemos respuesta para los ad honorem, a ir preparando un no inicio el año próximo. Está muy claro, está muy claro. Ileana, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación, ¿eh? Fuiste no, por favor, un gusto hablar con esta radio. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hablábamos con Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y bueno, ¿por qué vienen todos estos hay paros? Bueno, creo que lo explicó muy bien, ¿no? Hay sueldos que no existen para gente tan capacitada. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, seguimos con los conflictos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Acá hay otro conflicto que tiene que ver con la universidad, en este caso con el Colegio Nacional Buenos Aires, que es dependiente de la universidad, que ha estado tomado y que en el día de ayer, y que la presidente del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich, explicaba de esta forma por qué fue la toma. Este año hay elección de rector, nosotros como estudiantado votamos en 3 asambleas en los 3 turnos, que queremos que Valeria Bergman, la actual rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, no reelija 4 años más en la institución. Las razones son 3 y muy claras. Primero, la situación institucional. Nosotros presentamos proyectos en los órganos democráticos del colegio y la rectora o los vota en contra o los duerme completamente. ¿A qué nos referimos con lo duerme? Lo aprobamos de manera democrática y no los firma, no los ponen en el orden del día o no los publica en la página del colegio. Con lo cual, todo lo que presentamos no entra en vigencia. Eso por un lado. Por otro lado, la situación edilicia. ¿Qué pasó en el Colegio Nacional de Buenos Aires? Que es un monumento histórico. Se cayó un ventilador andando sobre la cabeza de un estudiante, se cayó una ventana sobre la cabeza de un estudiante, se cayeron pedazos de techo en el Departamento de Geografía y en el Departamento de Química, y no solo eso, sino que además el año pasado ingresaron al colegio a robar 17 televisores LED, con lo cual no está ni garantizada la seguridad propiamente dicha y la seguridad edilicia para los estudiantes del Nacional de Buenos Aires. Pero, y el último pilar tiene que ver con la situación académica. Nosotros suponemos ser un colegio de excelencia. La pregunta ahí que nos queda por hacer es, ¿en qué se basa esa excelencia académica? Y nosotros lo que sostenemos es los concursos docentes. Hace 4 años desde que Valeria es rectora, no hay ningún tipo de concurso docente. ¿Eso significa que los estudiantes no tenemos clases? No, tenemos clases, pero con docentes designados a dedo por parte de la rectoría. ¿Cuál es el problema con esto? El nivel educativo del Nacional de Buenos Aires está descendiendo, porque al no haber concursos docentes no hay garantía alguna de que la excelencia académica sigue en este colegio. La rectora no está bajo cuestionamiento. Es una opinión particular de un grupo minoritario de estudiantes y esto se da en un contexto político. Nuevamente lo entendemos de esa manera y no nos parece la forma de manifestarse políticamente en un proceso eleccionario. Gran parte de la información que están brindando, inclusive consideramos que es falsa, porque es constatable. Están hablando de temas que son falsos. ¿Cuál es? Lo hablamos ayer. Bueno, hace mención de que no se hicieron ciertas reuniones de órganos internos. políticos donde ellos tienen participación, se hicieron todas las reuniones, están todas, el CER es el organismo, están todas documentadas las reuniones, todas las situaciones de concursos están en vías de desarrollo, en proceso, el colegio se está refaccionando, se está manteniendo. Bueno, yo presenté solamente a Victoria Liaskovic, lo que estaba pegado era el director operativo de educación media de la UBA, que le contestaba un poco y que decía que no tienen razón por qué están ocupando el colegio. Bueno, vamos con un par de detalles con este tema. Docentes designados a dedo. Cuando ella habla de Valeria, es Valeria Berman, que es la rectora elegida hace 4 años, allá en el 2018, es una colocada por la gente de UTE, fundamentalmente, de UTE, que recordemos, en este colegio, no lo cuentan acá Liaskovic, esto es una edición, en este colegio había gente denunciada por abuso que siguió estando en el colegio. Es más, hubo un paritario de UTE que con denuncias en el Pellegrini y en el Nacional de Buenos Aires durante 10 años fue manteniendo los cargos con cargos pasivos y se terminó de jubilar, creo que se te jubiló hace un par de meses, en el Nacional Buenos Aires, con una cobertura que le dieron a este hombre, directamente deplorable, el sindicato UTE. Y habla de los docentes designados también, y claro, los designan a dedo. Si sos de UTE, vas y laburás en el Nacional de Buenos Aires. Es más o menos así. En los colegios pasa lo mismo, pero está toda la en otras escuelas, en las primarias, pero está la cobertura de todavía del estatuto que hace que hagan como que algunos compiten, cuando en realidad por abajo de la mesa muchas veces le dan encargo solamente por ser de alguno de los gremios que está en la Junta de Clasificaciones. Lamentablemente es así. Acá hay una denuncia de eso. Así que los chicos se metieron por esto. Otra cosa también, y para terminar con este tema, esta chica, Liaskovic, le ganó las elecciones a la Cámpora y le ganó las elecciones al Partido Obrero. En los últimos años estuvieron en el Centro de los Estudiantes, en los últimos años, en un momento la Cámpora, en un momento el Partido Obrero. Esta chica se presentó como fuera del sistema, hablando de la casta, todo eso entusiasmó a los chicos y por eso está en el centro de estudiantes. Entonces ahí hay unas cuantas internas también, porque es raro que, entre comillas, el centro de estudiantes ahora no respondería a los partidos políticos que en general manejan estos centros de estudiantes, ¿no? Yo veía que muchos ayer le decían, uy, esta es la heredera de Ofelia Fernández, nada que ver ideológicamente, por lo menos, pero puede ser que después termine siendo funcionaria, vaya a saber de dónde, o candidata, vaya a saber de dónde, porque se está dando mucho en los colegios, sobre todo en el Mariano Acosta, se ha dado que los chicos están en el centro estudiantil y después de ahí ya pasan a trabajar, a tener trabajos en el Estado, como pasó con Ofelia Fernández, que bueno, todos sabemos, es la que dijo yo estaba en contra del cierre de las escuelas, pero tuve que cerrar y hablar en contra de la Reta porque es Cora, como que se lo pedía al partido. Bueno, ¿me sacás del aire, Cocho? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, nos acompaña Paula en la operación técnica, son las 18 horas 8 minutos. Bueno, como bien decía al comienzo, toda esta semana ha estado llena de conflictos. De cualquier forma, yo creo que la solución sería una gran movilización, creo, en contra del ajuste y de la inflación. Porque lo de los salarios, qué sé yo, uno festejaba, o que los bancarios festejaban cuando les habían aumentado el 60% y después ya habían quedado atrasados, se fueron al 80% y ya quedaron atrasados, y así pasa con todos los gremios. Vamos a escuchar unos segundos a Jorge Perichón, que es delegado de Canal 9 y que va a contar, ellos venían de hacer algunas movilizaciones, la SATSAI, el sindicato de televisión, por ajuste salarial, estaban con una conciliación obligatoria, se reunieron el día viernes en el Ministerio de Trabajo y lograron avanzar en la paritaria. Escuchen, estos son los logros que logró, valga la redundancia, la gente de Canal 9. Escuchemos a Jorge. El día viernes hizo una propuesta que pasó a consideración de los compañeros, o sea que hubo después asamblea en todas las productoras, canales del país, y se votó el ofrecimiento que había hecho la Cámara. Se aceptó la propuesta que dio la Cámara de Atacapit, que fue un 18% que dieron para poder terminar la paritaria 21-22, y ofrecieron por 3 meses hasta diciembre, para abrir la nueva paritaria, otro 18% en 3 cuotas. Fue a votación y dio, bueno, votos positivos a nivel nacional. Bueno, esto decía Jorge Perichón, les termino de redondear cómo es esto. En realidad lo que ellos han logrado es por el año un 83% de aumento con todo este arreglo que hicieron en la paritaria, lo cual quiere decir que siguen quedando por atrás de lo que se cree que va a ser la inflación, porque no va a bajar del 95-100%. Así que bueno, van a reunirse nuevamente en el mes de enero seguramente, pero esto es así. Mientras no se detenga la inflación, esto va a ser una carrera así. Nosotros lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir contando, pero en todos los gremios va a pasar lo mismo. Arreglaron un bono también, me contaba, me mandó acá un mensaje, un bono de 25.000 pesos, pero tengo entendido, me aclararon, que este bono de 25.000 pesos, que se va a pagar por única vez, pero en 3 cuotas, una de 9 y 2 de 8, que también puede ser que sea con canje, que le paguen algunos, es decir, que le den vales para algunas cosas que tienen los canales por publicidad. Bueno, es otro gremio, vamos viendo lo que se va arreglando. Recordemos, los camioneros el lunes irían a un paro, porque le rechazaron el 131% de aumento. Qué problema, ¿no? Problema para todos aquellos que no tienen ninguna posibilidad de reclamar, como por ejemplo los jubilados. Y qué problema también cuando las empresas trasladan los aumentos, no por el porcentaje que significa en sus costos, qué sé yo. Por ejemplo, una empresa de camiones, por ahí los camioneros el porcentaje es un 8, un 10%, un 15%. Hay empresas que el porcentaje de los sueldos es un 4%. Pero las empresas aprovechan cuando hacen un ajuste así y todo, y te mandan el aumento en todo, te suman el aumento, entonces la inflación crece más de lo que crecen los salarios. Y entonces queda, es decir, termina no pagando la empresa, no sacando el salario de sus ganancias, porque los gremios no presionan para eso, cosa que tendrían que presionar en solidaridad. Muchachos, ustedes están ganando mucha guita, el salario es nada más que un 5%, un 10%, no aumenten las cosas un 60% por el ajuste que nos dan ahora, pero no pasa eso. Entonces al otro día te aumentan más y siempre terminan ganando más las empresas, y siempre sigue habiendo inflación, y siempre el gobierno se pone contento porque a más inflación le queda más plata para pagarle al Fondo Monetario Internacional, porque así quedó en el presupuesto. Y hablando de presupuesto, le pedimos a Julio Gambina que hiciera un análisis del presupuesto que se aprobó. Escúchelo atentamente, esto nos mandó Julio. Bueno, media sanción del presupuesto 2023. Ahora el debate se traslada a la Cámara de Senadores y mucho se discutió en la previa respecto de algunas partidas, especialmente el tema de impuestos a las ganancias al Poder Judicial, pero también sobre el comportamiento de las distintas bancadas. El oficialismo tuvo sus propios disidentes, nada menos que en la figura de Máximo Kirchner, mientras que la oposición se mostró dividida sobre otorgar quórum e incluso a la hora de las votaciones. Votaron de distinta manera. Bueno, esto es una expresión de la crisis política que hay en la Argentina en este momento. De lo poco que se habló y discutió es sobre el mensaje que presenta el presupuesto. El Poder Ejecutivo mandó en septiembre para su tratamiento el proyecto de presupuesto con un mensaje inicial. Allí se explicitan los objetivos del presupuesto para el próximo año. Eso, cualquiera que quiera verlo, está en internet, en la página del Ministerio de Economía, en la oficina de presupuesto. Se trata ahí en ese mensaje de la orientación de la política económica pensada por el gobierno para el próximo año. Y esto va mucho más allá de ciertas partidas e incluso de la veracidad de los supuestos contenidos en la legislación a discusión ahora en el Senado de la Nación. Señala el mensaje que el objetivo es el crecimiento económico con inclusión social. Hay que decir hasta ahora que eso es limitado. Dicen ellos mismos en el mensaje que no lo han podido lograr por la crisis de la balanza de pagos, o sea, ausencia de divisas. Ya sabemos que quieren las divisas no tanto para distribuirlas para que haya inclusión social, sino que quieren divisas para engrosar las reservas internacionales y pagar los vencimientos de deuda. Pero también dicen que se han visto limitados en el cumplimiento del objetivo por la pandemia y por la guerra en Ucrania, en Europa. Bueno, se destaca que para cumplir con los objetivos hubo que reestructurar la deuda. Ahí están señalando claramente cuál era el privilegio del gobierno al asumir. Primero, cumplir con los acreedores de la deuda, sean acreedores privados, sea el Fondo Monetario Internacional, y luego, si alcanzaba, si había posibilidad, ir a resolver el tema de la inclusión social. Por eso digamos que reconocen que el privilegio no es la inclusión, sino cumplir con los acreedores de la deuda pública. Una deuda que es producto de la especulación y el fuerte condicionante que supone el endeudamiento externo y su reestructuración, una constante que viene desde la dictadura militar para acá, hace casi medio siglo. El mensaje incluso pondera el importante crecimiento de la economía del 2021, pero al mismo tiempo que dice que esa es una premisa para cumplir con el objetivo de la inclusión social, o sea, el crecimiento, la realidad es que el propio INDEC desmiente esa situación con los datos de distribución del ingreso que difunde el INDEC, considerando cómo fue la situación de la distribución del ingreso durante el 2021. Más se llevaron las ganancias que los ingresos populares, trabajadoras, trabajadores, jubilaciones, planes sociales. Digamos que el mensaje del Poder Ejecutivo señala que el objetivo de fondo es estabilizar la economía, bajar la inflación. Y para eso dice hace falta orden fiscal. Vamos a traducirlo, ajuste, en acuerdo con lo suscrito con el Fondo Monetario Internacional. Dicen que eso se logra con superávit comercial y con fortalecer las reservas. Claro, necesitan juntar divisas, dólares, euros, para acrecentar las reservas internacionales y cancelar vencimientos de deuda por la reestructuración, según ellos, exitosa. Digamos, y finalmente plantean que el objetivo apunta a un desarrollo con inclusión social. Es una meta que siempre queda como una ilusión, como parte del discurso y realmente muy lejos de ser resuelto por la realidad de la política económica, de la orientación de los recursos públicos. Dice el mensaje de presentación, insistamos, temas que no se discuten, porque al momento de discutir se discuten las partidas, el volumen del gasto, el volumen de los ingresos, pero muy poco respecto de los objetivos. Dicen, los motores de este presupuesto serán la inversión, la producción, las exportaciones y el mercado interno. Todo muy discutible si se piensa en la preocupante tendencia a la baja de la previsión de inversiones que hay para este año, manteniendo una lógica especulativa de la economía local y un modelo productivo orientado a las exportaciones de bienes primarios. Es un tema aceptado en la promoción de las exportaciones, pero dudoso respecto al objetivo de aliento al mercado interno, para lo que se requieren mejoras de los ingresos. En síntesis, las metas que se propone el presupuesto, está contemplado un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno para el próximo año, contra un 4% previsto para este año, o sea, tendencia a la desaceleración. Un déficit fiscal del menos 1,9% según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, o sea, ajuste. Una inflación del 60%, muy difícil de cumplir, con una inflación que este año terminará en el 100% y vaya a saber con las tendencias a la inflación global y local, si esa cifra del 60% puede ser cumplible. Prevé un incremento de exportaciones del 7,1% y del 2% para importaciones, lo que plantea un superávit de más de 12.300 millones de dólares. Repitiendo lo que pasó este año, el año pasado, donde pese a que hay superávit comercial, hay incapacidad del Banco Central, del Ministerio de Economía, para retener esas divisas como incremento de reservas internacionales. ¿Por qué? Por la fuga de capitales, que es un mecanismo recurrente del poder económico en la Argentina. Digamos, el presupuesto que se aprobó en diputados y que ahora va al Senado es un dibujo, no hay duda, pero lo preocupante son los objetivos, los propósitos, las líneas de trabajo principales, mostrando el gran condicionante que supone el acuerdo con el fondo. Y claro, no está en el presupuesto, no es la voluntad del Poder Ejecutivo ni de la mayoría legislativa del oficialismo y la oposición, que Argentina debería denunciar el acuerdo con el fondo por lesivo y derivado de una deuda odiosa. Bueno, escuchábamos a Julio Gambina un poco sobre el presupuesto. La realidad de este presupuesto, después vamos a, seguramente se va a conocer, se van a conocer bien los números, porque hubo algunas modificaciones con respecto al proyecto original. En el proyecto original había un recorte de educación del 15,5%, más allá de que lo niegue el gobierno, el recorte sigue estando. Lo que pasa es que hacen ahí una mezcla de con los ítems que hace que cada uno diga lo que quiera. Y en eso el gobierno en relatos son especialistas. Hubo un recorte fuerte en ambiente y desarrollo del 15,8%, un recorte del 17,3% en transporte, en salud del 19,2%, en economía del 20,8% y en turismo y deportes del 26%. Cuando se conozcan bien los números, porque vamos, por supuesto, a volver a poner esto en la próxima vez que nos encontremos para debatirlo, si es que se modificaron estos números. El gobierno tuvo una estrategia en complicidad con los medios de comunicación muy buena, que fue discutir el impuesto a las ganancias, meterlo del impuesto a las ganancias a los jueces, para que todos estuvieran hablando de eso, y la complicidad de los medios oficialistas y de los no tan oficialistas con el gobierno hizo que se diluyera todos los ajustes que hay. Es un típico presupuesto de ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional, y lo que sí está claro es que de lo que más se va a, lo que más se va a pagar son los intereses de la, de las deudas, ¿no? Pública y externa. Así que esa es la realidad. Después, bueno, el gobierno va a mentir, va, se la va a agarrar con la Reta, va a discutir y va a pasar, como decía el otro día en un tuit Eduardo Sartelli, ¿no? Que estos tipos con su mentira, Larroque le contestaba a Ritondo que hablaba de ajuste, que estos tipos como Larroque con sus mentiras terminan avalando a gente que realmente... sabemos que también son ajustadores, pero al decir cosas que son ciertas y el otro salir a mentir, lo deja bien parado, en este caso Larroque, a Ritondo. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero tiene que ver con esto. Ayer se formó la mesa sindical El Salario No Es Ganancia. Hubo una reunión en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía en San José al 200 y ahí se reunieron bajo la consigna El Salario No Es Ganancia, sacaron un documento y nosotros tenemos que dijeron algunos de los miembros de alrededor de 20 y pico sindicatos que formaron esta mesa. Vamos a escuchar a Guadalupe Santana de la Federación Judicial Argentina, a Rubén Ruiz de la Asociación Personal Jerárquico de Empresas de Energía y a Pablo Viró, el golpista, ¿se acuerdan que lo quería echar a Macri? De la Asociación Personal Aeronáutico, y a Roberto Pianelli, metro delegado. Escuchémoslos a todos. El salario no es ganancia. Las organizaciones sindicales representantes de trabajadores y trabajadoras que desempeñamos tareas en energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, transporte ferroviario, aeronáutico, actividad bancaria, televisiva, minera, automotriz, periodística, judicial, aceitera, subacuática, de autopistas e infraestructura, de subterráneos, petroquímica y gráfica, nos constituimos en una mesa de defensa de los trabajadores y trabajadoras que pagamos el injusto impuesto al trabajo y por reimplantar el principio de igualdad ante la ley. Nosotros decimos que el salario no es ganancia y tenemos suficientes argumentos para sostenerlo. Y queremos tener una discusión pública, a la luz de toda la sociedad, con todos aquellos que digan que el salario sí es ganancia y que lo expliquen. No tenemos nada que esconder. El gran mérito de esta mesa es que hemos logrado convocar a sindicatos de todas las centrales obreras. No quedó nadie afuera. Y esto me parece que es un signo de la preocupación de 1.100.000 trabajadores que pagamos impuestos a la ganancia. La otra cuestión es que las empresas en Argentina hoy tienen 267 excepciones impositivas. Es decir, 267 maneras diferentes de no pagar o pagar menos impuestos. O sea, no se puede reclamarle a los trabajadores que pongan plata cuando a las empresas se le dan 267 oportunidades. Son actividades que necesitan una flexibilidad y una movilidad que es muy particular. Y esas actividades, digamos, complementarias, tienen índice de remuneración de carácter extraordinario y también con el tema de ganancias hay una retención extraordinaria, con lo cual es un incentivo a que el trabajador no quiera cambiar de categoría, no quiera trabajar de horas extras, días adicionales, horas extraordinarias, feriados, que no quiera ascensos, una pérdida de incentivo a la búsqueda del desarrollo profesional, al ascenso, la mejora económica que viene de la mano de la dignidad del trabajo. Pero quieren, te buscan la manera de sacarlo. A nosotros muchas veces nos pasa, seguramente nos pasa a todos, que conseguís un aumento y terminás ganando menos, porque se pasó el compañero de categoría y es por la famosa escala y termina ganando menos. Entonces te agarra la cabeza y decís, y pareciera que fuera eso, que quisiéramos que todos ganemos muy poco en este país. A nosotros no nos enorgullece haber podido sostener nuestros salarios y no nos da vergüenza. Lo que sí nos da vergüenza a veces, y por los argumentos que esgrimen, es que haya salarios tan bajos en este país y haya gente que no tenga salario. Bueno, ahora que escuchaba, el último era Beto Pianelli. En este momento está terminando la apertura de molinetes que hubo entre las 17 y las 18:30 en la estación Retiro de la línea E. Hicieron apertura porque no están contratando personal en el subte, para cubrir las vacantes que había desde la pandemia. Bueno, el salario está claro, el salario no es ganancia. De cualquier forma, también hay que decirlo, como lo hemos dicho cuando pasaba en la época de Cristina, el reclamo no es de todo el mundo, porque los trabajadores que pagan ganancias no son más de un millón de trabajadores. Pero bueno, la idea es que hoy, ¿cuánto debería ganar un trabajador? Y seguramente mucho más de los 330 mil pesos, que de los cuales ya se descuenta ganancia. Bueno, y para terminar con este recorrido de luchas, de conflictos, ayer se reunieron los residentes y los concurrentes con el ministro Quirós en la ciudad de Buenos Aires. El ministro les hizo una oferta de 17 mil pesos, lo cual rechazaron por ser muy poco, y realmente 17 mil pesos hoy es muy poco. Esto tiene que ver también con todo lo que venimos diciendo. El problema central es la inflación, es un gobierno que ajusta por inflación. Entonces estas luchas se van a ir multiplicando, porque dentro de dos meses lo que hoy puedan lograr ya va a quedar atrasado, dentro de tres más atrasado, por esta turrada que hace el gobierno nacional. Pero bueno, no aceptaron y se movilizaron hoy los residentes y los concurrentes. Una marcha muy importante, de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hace un ratito hubo algunos problemas, algunos incidentes con la policía frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo lo que creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires primero tiene que aumentarle ya el salario a todo el mundo y llevarlo a más del 100%. Y después unirse con la gente, porque este es un gobierno que a la ciudad de Buenos Aires le saca los fondos, que ajusta por inflación y que después no quiere pagar los costos políticos. Acá el problema de los bajos salarios es el gobierno nacional, no cabe ninguna otra duda, es el gobierno nacional. Como lo era en la época de Macri, y en la época de Macri ustedes escuchaban a Itai Hackman y decía, el problema es Macri, la inflación que genera Macri. Tenía un 50% de inflación. Este gobierno va a tener más del 100% y resulta que la inflación no la genera el gobierno. ¿Cómo es? No le mientan más a la gente. Empezamos con eso, no le mientan más. Pero bueno, volvemos al tema que nos ocupa, residentes y concurrentes. Esto decían ayer, después de esta suma ridícula de 17 mil pesos que les ofreció el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Federico Freilich, Karina Goya del Elizalde, Federico Freilich del Ramos Mejía y Julio, el primero es Julio Díaz del Hospital Fernández. Escuchémoslo. Movilizamos por dos motivos principalmente. Por un lado tenemos la recomposición salarial, que es el motivo principal, y por otro lado estamos en defensa de la salud pública. Esto último es debido al recorte en las vacantes de residentes en lo que va de este año y en los sucesivos años. Los residentes somos todos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, todos profesionales de la salud recibidos, que actualmente somos el motor y la fuerza de trabajo del hospital público. Venimos con una pérdida de poder adquisitivo de hace más de 5 años. Esto hace que, por ejemplo, hoy en día un residente esté ganando aproximadamente 300 pesos la hora, con jornadas laborales que se extienden hasta las 36 horas de forma continua. Trabajamos 80, 90 horas semanales por sueldos que están por debajo de la canasta básica familiar, cerca de los 120 mil pesos. el Ministerio está ofreciendo un aumento que es literalmente una burla, parece una burla para toda la lucha que estamos dando, para todo lo que le ofrecemos nosotros al sistema de salud público, y realmente, si este es el ofrecimiento y el gobierno no se va a mover de este piso, entonces nosotros vamos a continuar con las medidas de fuerza, y si es necesario hacer un paro por tiempo indeterminado, va a ser la siguiente medida a hacer. La reunión fue absolutamente hostil, claramente, así como no nos atendió estas 6 semanas, demuestra que tiene en la agenda cosas mucho más importantes que hacer que atender a los que sostenemos el sistema público de salud. Y la oferta fue una vergüenza, sinceramente. Los trabajadores de la salud estamos todos mal pagos, los salarios vienen quedando muy atrasados, especialmente después de la pandemia, que nos aplaudieron, nos agradecieron, pero eso no se vio reflejado en ningún momento en un salario acorde a la responsabilidad y lo que hacemos. Y la realidad es que en el hospital tenemos muchísimo apoyo por parte de los trabajadores de la planta y muchísimo apoyo también por parte de nuestros pacientes. Que no haya gente postulándose a las vacantes va a sobrecargar muchísimo un sistema ya de por sí muy sobrecargado, que va a generar que sea un sistema de salud aún más expulsivo de lo que ya es. Hoy la lista de espera por un turno puede llegar a ser de un año, pero además vemos con muchísima preocupación el futuro. ¿Quiénes te van a atender en 10 años cuando nadie haya hecho la residencia porque nadie quiere trabajar por 300 pesos la hora? Bueno, eso, así está la salud en la ciudad de Buenos Aires, que es un reflejo de cómo está en todo el país, ¿no? También es un desastre. Fíjense, el 1 de noviembre, el martes que viene, hay una medida de fuerza de trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan. El gobierno de la ciudad volvió a pedir ampliación de presupuesto y lo dice porque con la excusa del aumento de los salarios. Bueno, van a aumentar, porque sabemos que en la legislatura la mayoría la tiene el gobierno de la ciudad, en 77.800 millones el presupuesto. Acá en la ciudad de Buenos Aires es la segunda vez que se aumenta el presupuesto, porque con la inflación ha quedado todo, queda todo devaluado. Es lo mismo que va a pasar con el presupuesto a nivel de Nación, ¿no? Que calcula un 60% de inflación, después empieza a crecer y ya la plata entonces no alcanza. No, parece que no se votó, pero estaba la idea de que no sea discrecional el aumento del presupuesto, como viene siendo siempre a nivel nacional, sino que sea que se reúna el Congreso y que decida los aumentos, como en la ciudad lo hace la legislatura, ¿no? Cada vez que hay que aumentarlo, hay que discutirlo en la legislatura. Bueno, tuvimos un panorama hoy más que nada gremial, pero es lo que está sucediendo. Y como digo siempre, lo que siento que no haya una alternativa para los trabajadores y que en estos momentos no estemos todos en la calle y en el Congreso cuando estuvimos en la calle por la mitad de lo que está pasando ahora. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:40... ¿Cómo te va, Camilo? Buenas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estuve festejando en el Obelisco el otro día. Es posible, sí. En la pizzería de la esquina te vi. En Banchero. No podíamos, bueno, es un poco, es parte de la cultura. Dijiste que lo nombraba y te dieron gratis la pizza. No, no arreglé nada. No estaría mal pasar en un ratito acá por Corrientes y Uruguay, ¿no? No estaría mal, bueno. ¿Contento con los festejos? Sí, por supuesto. Es más, se dio en la pizzería que recién nombré, se dio una situación bastante particular. Está muy identificada con el barrio de La Boca, también, la franquicia. Inclusive a veces te dan un individual que contaba la historia de cómo llegó el primer banchero, cómo se creó también la, la pizza de Fugazzeta. Bueno, en fin. La pizza de cancha. Exactamente. Y se dio una situación muy particular, como decía recién, que estaba lleno de hinchas de Boca. Inclusive cuando yo me estaba yendo, con mis amigos nos estábamos yendo, seguía llegando más gente al obelisco, fuimos muy temprano, y esta pizzería estaba ya repleta de hinchas de Boca. Y cada dos por tres, bueno, empezaban algunos cánticos, algunos sacaron unas banderas, empezaron a revolear niños. ¿Qué? Un poco de todo, un poco de fiesta. Y se veían algunas caras de gente que salía del teatro, y lo lamento mucho, pero salió campeón Boca. Así que, es más, vi caras de, bueno, vamos, un par de señores, un par de señoras que seguramente habían ido a la calle Corrientes a tener otra experiencia, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, terminaron probando un poco de la República de la Boca allá en Corrientes. Bueno, cuando yo era chico, siempre lo cuento, cuando íbamos a ver los partidos, si ganaba Boca, esa pizzería te regalaba una porción. Exactamente. Entonces vos salías del partido, caminabas unas cuadritas y ahí ya veías la cola y a todos le daban una porción de pizza, solo cuando ganaba Boca. Claro, era, si no, parte de marketing. Nada. Así que bueno, uno salía festejando doblemente, porque aparte se comía una porción de pizza gratarola. Qué lindo. Bueno, así que contento. Viste que las mujeres, ¿no? Las gladiadoras. El equipo femenino de Boca, impresionante, ¿eh? Sí, exactamente. Primera vez que un equipo argentino llega a la final de la Libertadores. Una Libertadores también que podrían ponerle un poco más de ganas desde la organización, porque las están liquidando a las pibas. Hoy se juega la otra semifinal y en dos días se juega la final. Es una locura. Claro. Están hace 15 días jugando cada 2-3 días y las están matando. Pero bueno, podría cambiar el formato, estaría bueno, sobre todo para poder, para incentivarlo más como atractivo para el público también, ¿no? Uh-huh. Se veía que estaba, que había muy poco público, que estaba la Peña de Boca de Ecuador. Que bueno, lleva a la gente que puede. Pero bueno, nada, cosas que tienen que ir madurando con el tiempo, pero sí, lo de las gladiadoras es histórico. Bueno, ojalá que se les dé y que el viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Viernes a las 7 de la tarde, sí. Puedan salir campeonas de la Libertadores. Claro, ¿sí? Contra América de Cali, equipo colombiano, o contra el Palmeiras. Que juegan hoy. Juegan hoy a las 7, en un ratito nomás. En un ratito juegan. Así que bueno. Bueno, Camilo, ¿qué nos traes hoy? Vamos a ir al cine. Vamos al cine. Claro. Vamos a ir al cine. Vamos a caminar la calle Corrientes nuevamente. Esta vez sin festejos. Pero sí disfrutando de, o buscando disfrutar de una buena película. De una recomendación que traemos esta semana. El cual, o mejor dicho, la cual, es una película italiana. Pasó por distintos festivales hace un par de años. Allá por fines del 2020 estuvo en el Festival de Venecia, inclusive ganó el premio a Mejor Actor, algo que me sorprendió, investigando, indagando un poco sobre la película. Pero bueno, esta película dirigida por Mauro Mancini se llama No Odiarás. Les recordamos, como dijimos recién, mañana se va a estar estrenando en distintas salas del país y sobre todo también de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora les voy a mencionar algunos de esos cines, algunos de esos complejos que van a estar proyectando la película. ¿De qué va No Odiarás? ¿De qué va esta película que estamos presentando? Toma como protagonista un cirujano, solidario, con buenas intenciones, podríamos decir, ¿no? El cual presencia un accidente vial, acude a dicho accidente a socorrer a la persona y deja morir al accidentado, pudiendo salvarle la vida, deteniendo la hemorragia que tenía. Lo deja morir porque ve que tiene tatuada en el pecho una esvástica y en el brazo la SS. O sea, tiene tatuados símbolos nazis. A partir de acá, el cirujano carga empieza a llevar, digamos, este cargo de conciencia a través de que va avanzando la película. Con mucha culpa, empieza a moverse con mucha culpa y decide de alguna manera espiar, empezar a seguir a los familiares, a los hijos más precisamente, a los hijos del muerto. Y esto de alguna manera lo lleva también a reflexionar sobre, no solo sobre su presente, sino también sobre su pasado. Ya de por sí, y posiblemente el atractivo más importante, podríamos decir, o más fuerte que tiene la película, es este detonante que es el de un médico, el de un cirujano, a los cuales realizan el juramento hipocrático, si mal no recuerdo, dejando morir una persona pudiendo salvarle la vida, por una cuestión tal vez ideológica, podríamos decir, va un poco más allá de eso, y acá, al plantear esto, que tal vez va un poco más allá de eso, se empieza a poner, o mejor dicho, se arma un debate bastante interesante, ¿no? Es una película que está, ya desde el título de la película, está tocando temáticas que son muy sensibles y que son también muy, podríamos decir, que están muy presentes, ¿no? Y que a lo largo de la historia tal vez estuvieron muy presentes. De alguna manera, tomando forma en el nazismo, que, bueno, dejó una, podríamos decir, en la historia de la humanidad, dejó una marca atroz, ¿no? Y que distintos sectores marginales hoy mismo lo siguen reivindicando, podríamos decir, ¿no? De manera tal vez más fuerte o menos fuerte. Pero bueno, a partir de este detonante, este conflicto tan atrapante, que para colmo sucede apenas empieza la película. Sucede en la segunda escena de la película, cuando muchas otras películas de similar estructura, ¿no? Podríamos decir, tardan unos 10 minutos, tal vez presentan un mundo, un contexto, se toman unos minutitos más en que el protagonista tenga como este primer acercamiento hacia su conflicto, hacia lo que va a mover, digamos, su status quo. Pero acá lo tenemos apenas empieza la película, y desde entonces, planteando la incógnita de, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta culpa? ¿Cómo se puede volver también de dejar morir una persona? Todas estas preguntas nos las hace a los 2 minutos de película. Y desde entonces, de lo único que se encarga es de plantearnos cada vez más preguntas de una manera muy, muy certera, me atrevo a decir, ¿no? Y cómo logra también ser tan certera a partir de este conflicto tan, tan fuerte. Primero con dos contrapuntos son, particularmente. Pero primero, teniendo en cuenta que el protagonista es un tipo, vemos que es un cirujano con buenas intenciones, vemos que es una persona solidaria, algo que de alguna manera se contrapone con, bueno, dejar morir una persona, teniendo las habilidades y siendo una persona completamente apta para hacerlo, para salvar a esta persona. Entonces acá entra un contrapunto muy interesante entre lo solidario que es y el esfuerzo que hace por tratar de enmendar ese error, y del otro lado una familia en la cual, o mejor dicho, los 3 hijos que quedan huérfanos de su padre, con un hijo mayor que sigue los pasos del padre de pies a cabeza. Es un skinhead, es un neonazi, es una persona llena de rencor, llena de odio y muy violenta, muy agresiva hacia los judíos, muy agresiva hacia los inmigrantes. Y entonces acá tenemos un contrapunto muy, muy interesante que nos plantea la película, y que mismo el protagonista se lo plantea constantemente, que es: yo soy un tipo muy bueno, soy un tipo solidario, soy cirujano, salvo a la gente, pero dejé morir una persona por una cuestión ideológica, tal vez. ¿Qué diferencia tengo con directamente la persona que odia o que quiere matar a otra persona? Acá ya hace uno de los puntos tal vez más, más fuertes y más efectivos tal vez que tiene la película. Y el otro contrapunto que tiene, que es muy interesante, son las clases sociales, porque este cirujano, este protagonista del cual venimos ya hablando bastante, es un tipo bien, es un tipo solitario, pero que vive en un departamento con muchísimos ambientes, muy grande, no tiene ningún tipo de carencia. Pareciera hasta que el dinero le sobra, porque hasta es solidario a la hora de entregar dinero. Pero bueno, eso también, ese es otro debate que se podría dar después de ver la película, tal vez. Y del otro lado, que tenemos la familia de este hombre, es una familia de clase, tal vez clase media baja, es una familia muy humilde que vive en edificios que podrían ser similares tal vez a los monoblocks de Lugano, podríamos decir, que se la tienen que rebuscar, los dos hijos más grandes tienen que... la hija más grande, en realidad, vuelve a la casa y tiene que rebuscársela para mantener un chico chiquito. Y tiene que empezar a limpiar casas siendo una persona que inclusive tiene un título y que se recibió. Entonces, ahí se genera otro contrapunto muy interesante de cómo se genera este odio también, ¿no? Cómo llega, o nos preguntamos, o tal vez nos llevan a preguntarnos y a reflexionar de cómo se genera este odio, cómo una persona trabajadora que posiblemente lo que tiene le costó muchísimo tenerlo, cómo llega a tener tanto odio irracional hacia otro que posiblemente es un par y que también tiene un montón de dificultades para llevar adelante el día a día, ¿no? Tanto desde el bienestar social como económico. Así que en esos dos contrapuntos, en la ideología y en la clase social, me parece que hay se generan unos conflictos bastante interesantes que te atrapan, sencillamente te atrapan. Es el gran punto fuerte que tiene la película, que es su guión, que es son sobre todo los primeros 20 minutos donde se encargan de plantearnos todas estas incógnitas que venimos diciendo. Ese es el gran fuerte de la película. A partir de ahí, dejarnos llevar, disfrutar y también, ¿por qué no?, reflexionar un poco sobre lo que le sucede a lo que le suceden a estos personajes, ¿no? Ya para finalizar, y una cosita más, esto es un detallito de color, tiene unas subtramas muy interesantes la película, y una en particular, el protagonista la tiene con un perro. Con un perro que parece no estar domesticado, que parece que ladra todo el tiempo. Bueno, es una subtrama muy interesante, que funciona de una manera, y se acerca, mejor dicho, a las temáticas que plantea la película, de las que venimos hablando, se acerca de una manera hasta metafórica, me animo a decir. Así que muchos puntos fuertes tiene el guión de esta película. Es una gran película, se deja... Iba a caer, bueno, voy a caer en una frase bastante utilizada por el crítico mainstream, pero se deja ver la película. Es una película muy interesante porque te atrapa muy rápidamente y nunca pierde ese ritmo. Nunca pierde ese ritmo, no solamente de acción, sino también de reflexión. Así que, de alguna manera, nos plantea y nos cuestionamos o nos preguntamos si, más allá de, más allá de conflictos o deudas con nuestro pasado o cosas que no podamos cerrar, nos preguntamos si, más allá de todo eso, con algunas buenas intenciones vamos a poder sanar algún día. Y me parece que es la película es tan podríamos decir, tan esperanzadora como también desesperanzadora. Así como planteo tantos contrapuntos y tantas contradicciones, creo que la misma premisa de la película es así de compleja también. Así que recomiendo que vayan a ver a los cines a partir de mañana, No Odiarás. Tres cines que están bastante cerca de acá de la radio para que vayan. Uno en Corrientes, lo mencionamos siempre, es el Lorca, Corrientes y Uruguay, donde está la pizzería también que acabo de que mencionás un ratito. Otros dos cines, Cinépolis Recoleta, otro cine Cinemark Palermo. Ahí van a poder, falta confirmación de algunas salas todavía, pero en esas tres están confirmadas y van a poder ver esta muy interesante película. Bueno, Camilo, ¿algo de COVID hay? Sí, por primera vez en semanas subieron un poquito los casos, subieron un 14%. La semana pasada tuvimos 49 casos diarios, esta semana tuvimos 64 casos diarios en estos últimos 7 días, lo cual sorprende, pero a la vez puede estar ligado también, no hay confirmación oficial, tenemos que ver, porque una vez que los síntomas del COVID son tan similares a cualquier gripe, podríamos decir, a cualquier otra gripe, al haber aumentado los casos de gripe A, cosa que hablamos la semana pasada, es posible también que de alguna manera se terminen mechando con los de COVID, ¿no? Falta investigación al respecto, faltan números, así que esperemos que los números oficiales lleguen en algún momento y podamos tenerlos bien en claros. De todas maneras, por más que suban los casos, va a ser una nueva ola tranquila porque estamos todos inmunizados. Ok, bueno, muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Nos despedimos, ¿te parece? Sí, por supuesto, con música. Ojalá que le vaya bien hoy a Boca, y nos reencontramos el miércoles que viene. Nos vamos. Hoy me voy con. Viste, fue un día duro, mucho gremio, mucho sindicalismo. Sí. Bueno, y de paso aviso que el lunes hay paro de UTE y ADEMIS en la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas por el ajuste en el presupuesto de la ciudad. Sí. Bueno, algo es algo. Nos vamos escuchando a Ripio, Agua y Aceite. Chau, hasta la semana que viene.